la visión que hoy nos comparten nos enriquece mucho. Siempre abiertos nosotros a recoger ideas, propuestas que nos permitan poner a nuestro Estado a la vanguardia de las políticas públicas, particularmente en el tema de la mujer.